tonight at a dramatic and deeply promising time in our history and in the history of man on earth. In the past 12 months. Estamos hartos ya de tanto escuchar que no se puede evitar. Todos propugnan sus consignas de paz y el mundo empieza a estallar. ¿No será que sobra en esta tierra algún hijo de perra en su sillón? Ya llegó el momento, están aquí los frutos de nuestra generación. Estamos hartos de tanto hablar de buenas intenciones sin actuar. Llegó el momento, hay que apencar, aportar tu grado para trabajar. Hay tanto que hacer, ¿por dónde empezar? En casa, la calle, la escuela o el bar. Al mismo saco nos quiere meter.